Radio Tsunami presenta. Un programa de Tsunami Ediciones. Ensayo y error. Buenas tardes, Radio Escucha. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo capítulo de Ensayo y Error. Con ustedes, Andrea Ríoseco, de Tsunami Ediciones. Hola Rodrigo, hola Radio Escuchas, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa Ensayo y Error, donde como es habitual, nos dedicamos a la difusión, ¿cierto?, de proyectos y de investigaciones sónicas junto a artistas latinoamericanos. En esta ocasión vamos a conversar con el artista radicado en Valparaíso, Gregorio Fonten. Vamos a pasar a la presentación de su trabajo. En su trabajo, Gregorio explora la interacción entre sonido, cuerpo, entorno y memoria cultural, generando preguntas sobre la identidad, la temporalidad y la percepción. La obra de Gregorio confluyen un conjunto de lenguajes artísticos. Está la danza, ¿cierto? Está la poesía, están los cantos, las improvisaciones, las grabaciones de campo, los escritos especulativos, entre otros. Gregorio ha desarrollado un proyecto de postdoctorado en el Instituto de Arte de la Universidad Católica de Valparaíso, que enmarca la práctica artística del vacilar, que es un concepto clave de su producción, como una ontoficción sónica latinoamericana. Ya nos va a estar contando acá acerca de eso. Gregorio además es doctor en artes sónicas por la Goldsmith University of London. Y bueno, y su trabajo ha sido publicado y presentado en diferentes lugares de América y Europa. En esta ocasión, en esta entrevista en particular, nos vamos a dedicar a una trilogía. Una trilogía que fue presentada en el año 2021, 2022 y 2023 en el marco del Festival Puerto Ideas. Esta trilogía está compuesta por tres obras, por Ecos Migratorios primero, luego el piano clave, para culminar con el Monstruo de Ecos. La primera obra que vamos a revisar, Ecos Migratorios, se puede definir como un concierto, escultura sónica que se desarrolla en el Mercado Puerto. En el Mercado Puerto, donde, como es habitual en la obra de Gregorio, confluyen diferentes medios. Si nos puedes contar, Gregorio, cómo fue este trabajo, cuál es su génesis y cómo se va desarrollando en las obras que le siguen. Hola Andrea, hola Rodrigo, gracias por la invitación. A ver, Ecos Migratorios, entonces claro, es la primera obra que se convierte en la primera parte de la trilogía del Criollo Sónico, en donde entonces, de alguna manera, todas las cosas que dijiste, Andrea, se empiezan como a entrelazar o quizás son maneras diferentes de referirse a lo mismo, que es el vacilar como una ontoficción latinoamericana, que es los ecos, que es el criollo sónico. Entonces, básicamente, quizás como una manera de para introducir el tema, quizás lo fundamental a tomar en cuenta es que el vacilar, en su principio básico, es una manera de comprender la sensibilidad hacia lo sónico o el compromiso que se toma con la materialidad, con las definiciones de realidad, con los conceptos y sentimientos humanos, difiere del modelo básico paradigmático que se le ha otorgado a la experiencia del sonido a partir de criterios desde Europa y de Estados Unidos que tienen que ver con la escucha, donde se plantea que la escucha y experiencia sónica son sinónimos. Y eso domina fundamentalmente la disciplina del arte sonoro, la disciplina de los estudios sonoros, la sonología, como se le conoce también, donde se utiliza como sinónimo de la experiencia sónica la palabra escucha. Y a mí siempre me ha llamado la atención esto, porque me parece que es la mitad de la moneda nada más, es un puro lado, donde está la escucha, pero también está el hacerse escuchar. Y yo originalmente quizás hablaba de la contemplación y la manifestación, como estas dos fuerzas que se dan entrelazadas, se dan en espiral y están siempre presentes la una y la otra. No existe una sin la otra. Y creo que para nosotros en Latinoamérica, de alguna manera, esto es bastante intuitivo. Y está presente, por ejemplo, en las manifestaciones sociales, como por ejemplo en el acto de los cacerolazos, sí, que es claramente una experiencia sónica, pero el énfasis de esa experiencia no está en la escucha, está en el hacer ruido, en el hacerse escuchar. No se trata, el que está sencillamente escuchando esa experiencia no está realmente vibrando con la experiencia sónica que significa el cacerolazo. Para ser parte del cacerolazo hay que hacer ruido. Entonces no puede ser esa acción reducida a un acto de escucha, que también es una cosa que probablemente Rodrigo ahí está bien familiarizado quizás, que tiene que ver también con concepciones como precolombinas respecto a la experiencia vibracional en el continente. También como la dimensión colectiva de ese hacerse, claro, escuchar juntos. O sea, claro, como una, también hay una experiencia como de el contagio del cacerolazo. O sea, no es como una escucha solitaria, claro, digamos, que sería como la figura más... Y no es un acto de escucha, sino que es un acto de hacerse ruido. Claro, entonces, es lo mismo resonar, que sucede, por ejemplo, también, por eso lo estaba vinculando con actos como precolombino, en los cuales, por ejemplo, las danzas aztecas, se da que el tambor guía la danza y la manera de entrar en la vibración, la manera de entrar en esta experiencia sónica, es a través del baile, es a través del hacer el ruido, no sencillamente la escucha. Lo mismo que se da luego, no sé, pues, en los bailes chinos, en Chile, también lo mismo. Y luego entonces yo veo que este interés como occidental por salvaguardar la escucha y darle este espacio como sagrado, es por una necesidad como postimperialista quizá de justificar su imperialismo y entonces de generar un nuevo imperialismo de empatía. Entonces la escucha tiene ese sentido de hacernos creer que a través de la escucha vamos a ser tolerantes, vamos a ser justos y vamos a ser empáticos, no solo con todos los otros seres humanos, sino que con todos los seres vivos y no vivos. Y es, sí, es un ideal muy lindo, pero es un ideal, no es algo que se dé en la práctica. En la práctica la escucha se da combinada con actos de hacerse expresar a uno mismo que contaminan la posibilidad que uno tiene de escuchar. Y es como un acto político también donde se ven las diferencias, o sea, como una cosa una cosa donde acontece una tensión, podríamos decir. Claro, y también en el fondo creo yo que desde Latinoamérica hay una sensibilidad clara frente a una resistencia, un tedio quizá, una impotencia también, frente al acto de escucha, porque nosotros como condición humana hemos estado obligados a escuchar cosas que nosotros no hemos querido que sucedan, como por ejemplo el colonialismo, los genocidios, las diferentes capas de colonialismo que han habido, desde las españolas, las de nosotros mismos, las de no saber exactamente quiénes somos finalmente, de dónde provenimos, si somos nosotros somos colonizadores o somos colonizados. Entonces hay una ambigüedad, hay un desconcierto latinoamericano que es propicio a una sensibilidad sónica que reconoce que la escucha por sí sola no existe y que es necesario entonces reconocer quizá otras fuerzas como paradigmáticas de la experiencia sónica en cuanto son capaces de reconocer tanto la escucha como el hacerse escuchar. Y ahí es donde entra el vacilar para mí, porque el vacilar justamente es ese vaivén, y yo tomo el vacilar a partir de cuatro definiciones de la palabra vacilar, que son justamente las cuatro definiciones que son comunes a Latinoamérica, pero que no existen en el español. Entonces es interesante porque el concepto como que estaba ahí, ya estaba, como latinoamericano. Entonces el vacilar Bueno, la definición básica es el vaivén o la oscilación, que ya de una nos pone en un sentido vibracional o sónico. Luego está el vacilar como fiesta, como sí. Vamos al vacilón, que basta con escuchar un par de canciones de cumbia, de sound o lo que sea para reconocer la importancia de esa palabra en Latinoamérica para identificar la fiesta. Luego está la vacilación, el vacilar como duda. Entonces yo vacilo si es que lo que estoy diciendo es cierto o... y entonces me pongo en duda. Esa es la tercera definición. Y la cuarta definición es hacer trampa, engañar o bromear. Entonces, que yo te estoy vacilando. Entonces, tú no sabes si me tenés que tomar en serio o no. Claro. Es bien interesante todo lo que vaya abriendo porque, claro, nosotros tenemos múltiples puntos de resonancia con Gregorio. Cosa que nos ha hecho encontrarnos ya. Nos vamos a encontrar en la última hora, de hecho. Pero yo cuando escucho todo esto, escucho también algo que nos une, que es el feedback. ¿No? Esta idea de retroalimentación, de los loops de retroalimentación. Y cómo entonces esta idea de escuchar y ser escuchado es parte de ese feedback. Yo no puedo hacerme escuchar si no escucho, o puedo, pero también está mejor si, sobre todo si estoy en un baile chino, más me vale escuchar a mi compañero para no tocar al mismo tiempo que él, ¿no? O sea, tengo que ir con el fi-fu. Fi-fu, onda, una mínima claro. Escucha que tiene que haber ahí para poder responder, pero es algo que también estoy escuchando más allá de mis oídos, o que estoy percibiendo más allá de mis oídos. Como un poco esa idea de la escucha corporal, de lo que pasa intrínsecamente con un buen subbajo también, que de repente yo puedo estar totalmente sordo y lo voy a percibir con mi cuerpo, ¿no? Con esas vibraciones. Para hablar de eso, de esa relación al cuerpo, si volvemos como a la producción tuya, cruzas mucho con la danza, por ejemplo... la performance en este caso, que es una danza giratoria, que bueno, si nos puedes contar cómo esa danza dibuja, acompaña y a la vez como que lleva el sonido a otro lugar también, al lugar del gesto. Claro. Bueno, entonces el sentido como de estas manifestaciones, como eco migratorio. En el fondo, el punto inicial es tomar el vacilar en cuanto trampa, y en el sentido de que la trampa también es el mecanismo básico como del chamanismo para abrir otras realidades. Justo para llegar también a mencionarte los geyoka. Claro, sí, entonces sí, ese sí. Es el sentido como primordial en el cual yo tomo el término de el vacilar como trampa, que es una manera de hacer un tendido. De tender una trampa, sí. Que en este caso es tender un sistema electroacústico de intervención en eco migratorio del espacio para generar, como dice Rodrigo, un sistema de retroalimentación y que interactúa entonces con las propiedades resonantes del edificio y participa también con los ruidos que vienen desde afuera. Y también tiene elementos virtuales, artificiales, que yo le voy a entregar al sistema. O sea, este no es un sistema que sencillamente quiere reconocer las propiedades acústicas del espacio, a lo que podría ser, por ejemplo, equivalente como una práctica como la de Alvin Lucier, sino que, como vacilar, reconoce que ese proceso, esa intención de esta escucha pura, está... contaminada. Y al final esa es la gran diferencia entre como lo que es el vacilar y la escucha por sí sola, que no es que en el vacilar se niegue la escucha, todo lo contrario, se trata de poder escuchar también, pero es reconocer, es un tema de higiene en el fondo, como que la escucha cree en la escucha estéril, cree en la escucha como sanificada. Como profiláctica. Claro, mientras que en el vacilar se reconoce que la escucha es cochina, o sea, está ensuciada por otros elementos, porque yo también me estoy haciendo escuchar sencillamente por estar en un espacio. Entonces, no puedo pretender que tenga una justicia auditiva o sónica, sino que hay una arbitrariedad en mi presencia y que la estoy imponiendo y que mi pura presencia está acallando otras posibilidades sónicas. Estoy silenciando con mi presencia. Claro. O activando al mismo tiempo, silenciando, activando... Claro, pero hay una elección. Claro, o sea, pero como... yo estoy orientando lo sónico en torno a mí como pivote. Yo decido cómo giran las energías. Y eso es lo que hacemos todas las todos los seres. Claro. Un poco lo que estáis diciendo también, esta idea así como de esta escucha ideal, así. También es bien, bien del norte, ¿no? Como bien de la Academia del Norte, en el sentido de que ¿qué es escuchar? O sea, claro, cada uno construye lo que escucha. De una manera u otra, decide que lo que escucha es bonito, malo, bueno, feo, sí, aquí, pues, acá. Entonces, como que hay una serie de decisiones que ya son súper arbitrarias y que no caben dentro de esta escucha profiláctica o tan definida o incluso a ratos como inscrita dentro de derechos de autor, como el Deep Listening R, ¿cachai? y etcétera, ¿no? Me gusta eso que estás mencionando un poco de la pureza, y lo puse como, claro, pureza versus mestizaje, pensando en el mestizaje ya como una cosa que el blanco detecta como algo sucio, claro, como algo que no está tan bueno porque ya está mezclado. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, pero la cuestión de las jerarquías también, como es una cosa que también trabajas como importante en tu trabajo, que no hay una cosa que va sobre la otra, sino que va, claro, va dialogando. Sí, pues bueno, hay varios elementos que se van nutriendo. Entonces, la idea en el fondo se genera este tendido, en el caso de Econ Migratorio, en el cual se da, por un lado, entonces, este tendido como una exploración y activación quizás de la resonancia y de propiamente tales que se dan en el espacio, con un sistema de parlantes y micrófono y también tubos resonantes por donde va girando en forma de espiral toda esta información o toda esta energía sonora. Pero también eso va acompañado por un punto inicial, que es la activación de una guitarra eléctrica. Uh-huh. Pero esa guitarra también está afinada en entonación justa, que no es un sistema de afinación por frecuencias en razones justas, o sea, en proporciones sencillas, digamos, como de números enteros, no tienen entonces números irracionales, y entonces que generan vibraciones empáticas más de una manera más rápida, por así decirlo, sin entrar en detalle como en la entonación justa. Y eso está hecho a partir de la nota fundamental, que es el mismo tubo, es la resonancia del tubo que está puesto en el amplificador. Entonces, de esa manera, se va generando una imposición tonal, ya, que pongo yo en el espacio, y que más encima, después, desde el computador, yo voy poniendo otra frecuencia. Entonces hay una expansión virtual que no tiene que ver con las resonancias acústicas del espacio, sino que tiene que ver con mi propia expresión, uh-huh, adentro de eso. Y eso entonces es lo que abre la participación de las otras acciones que empiezan a suceder en este acto, donde está Ana María Bride desde el piano y la voz, y que yo le entrego una partitura con ciertos atisbos de melodías y ciertos atisbos de acordes para que desarrolle a partir de las frecuencias que están en el tubo, que están en la guitarra. Luego está Lucas Santana, que trabaja con percusiones, sobre todo como con percusiones hechas por él mismo a partir de objetos encontrados o de bajo costo. Yeah. Lo-fi. Claro. Luego está Fernando Godoy, en una mesa de sonido, disparando, por así decir, diferentes ecos hacia diferentes parlantes en el espacio. Uh-huh. Entonces, eso yo lo hice un poco como pensando en el equivalente como una especie de DJ del ambiente sonoro. Ya. Yeah. Pero oye, no conozco a ese compadre. Después, le mandamos saludos aquí al director de Zona de Alta. Y después, bueno, está Samuel Ibarra, que tiene un rol como chamánico, por así decirlo. Y bueno, hay que poner en contexto en el fondo que esta obra, un autoparéntesis que voy a hacer, sí, originalmente fue comisionada para ser realizada en vivo. Y fue el productor, Walter V., el que decidió que se hiciera en el Mercado Puerto, porque yo en el fondo, yo planteé que quería hacer este tendido, esta trampa del vacilar, que girara en espiral. Y fue el productor Walter V. el que dijo, bueno, el Mercado Puerto tiene forma de espiral. Perfecto. Está vacío, veamos de hacerlo ahí. Así fue como llegamos para allá. Y luego sucedió que partió la pandemia. Entonces, esta actividad estaba organizada originalmente como un evento que iba a estar sucediendo, uh-huh, una manifestación al interior del edificio que iba a estar sucediendo y que la gente iba a poder entrar y salir durante toda su duración, pero vino la pandemia, vino el toque de queda y entonces se convirtió en un evento virtual. Uh-huh. Y quedó ahí registrado de una sola vez. Claro, y se convirtió casi en una producción cinematográfica, sin querer queriendo, y fue bien impresionante eso porque fue súper a la rápida. Fue súper... Ya no se va a hacer el evento como presencial, hay que convertirlo en... Streaming. Claro, y el Jorge que estaba a cargo, el Jorge Acevedo, que estaba a cargo de la producción audiovisual, fue así, pero muy seco en cómo... Porque él estaba en el fondo contratado sencillamente para una documentación del trabajo y se lució haciendo una cuestión mucho más elegante y más cinematográfica. Uh-huh. Y bueno, siguiendo con el equipo entonces, está el Samuel Ibarra, que gracias a esta producción también se pudo explotar más su personaje, porque yo mi invitación a él fue que él se paseara por la instalación en su como personaje performático de chamán de los márgenes o chamán de la basura, donde rescata mucho como de este margen del capitalismo como que hay en Latinoamérica y lo convierte en un diálogo con lo precolombino y todo. Entonces me interesaba esa figura como en relación a la trampa del vacilar y la sensibilidad como sónica como latinoamericana. Entonces que él tenía que recorrer y hacer en unos momentos unas activaciones. Pero como se convirtió en video, eso nos dio la libertad también de explorar otros componentes y también de pensar que esto era la primera parte de una trilogía. Claro, y tiene como un componente narrativo, así como que termina saliendo claro. Con su... Entonces sí, pues, eso fue un componente que apareció, en el cual entonces se genera este tendido sonoro, donde también aparecen las voces grabadas en algún cierto momento de otros colaboradores, músicos, artistas sonoros, poetas. Y entonces está todo este tendido sonoro sucediendo, y hacia el final, el Samuel, que hace como un canto, un rito como pseudo-chamánico, digamos, uh-huh. Y él se va paseando durante toda la acción con un parlante móvil. Y entonces, de alguna manera, ya a un sentido más como narrativo y con la obra convertida en este soporte audiovisual, hicimos entonces que toda la sonoridad que estaba sucediendo en el espacio se viera como encapsulada en este parlante, de manera que se fueron apagando el sistema en el mercado. Y Samuel hizo esta activación final en la cual se va del mercado con esta espiral, con este tendido sonando al interior de su parlante y se pierde por la ciudad. Claro, ahí está la idea de que sigue y que migra, es como... Claro, entonces se lleva esta espiral. Una proyección. Y también lo que pasó sin querer queriendo, que fue increíble, porque claro, originalmente era la idea, entonces ya tenemos que grabar el sonido mientras está sucediendo y después meterlo rápidamente en el parlante de Samuel sin que nadie se dé cuenta para que... Y finalmente, bueno, se optó por la opción más fácil, que fue poner una grabación de un ensayo. Claro. Y para ese ensayo... Es como que vuelves al principio. Y para ese ensayo lo que pasó es que está mi hija Martina, recién nacida. Wow. Y... lloró durante el ensayo y entonces no nos dimos cuenta que el fragmento que se pone justo, que se le pone un play así al azar cuando Samuel le pone play, de hecho, al final de Eco Migratorio se escucha el llanto de esta guagua recién nacida, y eso entonces, como sin querer queriendo, también nos da pie para pensar que esta trilogía se trata de despertar o hacer nacer al criollo sónico. Perfecto. Donde entonces el criollo sónico es justamente esta sensibilidad que se abre, que tiene que ver con el yo, que tiene que ver con el ego, que tiene que ver con lo que uno pone fuera, pero a la vez tiene que ver con la disolución de ese ego y tiene que ver con el entorno y la difuminación de todos estos límites. Uh-huh. Entonces el criollo sónico es la persona o el ser que se manifiesta gracias al vacilar. Y que contiene al individuo, pero entonces se encuentra en una especie de ambigüedad entre como cosas que son más como occidentales, uh-huh. con cosas que también son precolombinas, por ejemplo, que entonces que tienen que ver más con el ecosistema y con la relación de todo con todo, con ideas como más pachamámicas. Claro, el todo y la nada como una cosa indisoluble. Y bueno, y ahí lo que es importante también, y que es interesante creo, y que se vincula en el fondo como con la suciedad de del vacilar, con el como y que es que no se produce en el fondo, creo yo, este balance que hay en el zen, que hay en el budismo. Nosotros no tenemos acceso a ese balance. Nosotros tenemos una cosa mucho más sucia, mucho más torpe, mucho más frustrada, quizá como una especie de, quizás por nuestra historia o también por nuestra incapacidad como de poder definirnos. Como lo que comentaba antes, si somos colonizadores o somos colonizados. Lo alien. ¿Ah? Somos aliens. Dentro de una experiencia, claro, porque al final no somos de aquí ni de allá. Claro. ¿Cachai? A mí yo tengo como eso súper marcado también por el exilio, entonces como que... Sí, de ni un lado soy, pues, pero de Sudamérica igual. Claro. Más que de otro lado. Por eso es lo que es interesante, porque por eso yo digo que nosotros, así como que el dilema occidental es ser o no ser, como dice Shakespeare. Claro. El de nosotros es ser o no ser. Sí. Como que somos, pero no sabemos que somos. Claro. Y entonces tampoco tenemos ese balance. Está buena la polera. Tampoco tenemos ese balance del oriental, donde el ser y el no ser se complementan en un yin yang. Claro. Nosotros no tenemos ese balance, está quebrado, está roto. Oye, ¿les parece si vamos a la escucha? Porque sí. Está pasando los minutos así, vamos está muy bueno, vamos pero. Vamos a escuchar unos fragmentos. Ya que hemos descrito esta maravilla, nos sumergimos entonces en un fragmento de Ecos Migratorios. Thank you. Vemos. Ah, volví con... El eco. El eco. Bueno, estábamos escuchando ahí ecos migratorios. Estábamos escuchando cómo, o sea, nos estabas comentando cómo terminaba este video, que, o sea, que resultó de esta acción. Un poco como volviendo al inicio, volviendo como a ese primer grito, ¿no es cierto?, vital. Y el personaje que se pierde en la ciudad. Para pasar a la segunda producción, que sería Las habladurías del... ¿Cómo es el título? La habladuría del piano clave. La habladuría del piano clave. Donde trabajas una acción que se mueve por la ciudad, que se desplaza, como la idea de, podríamos decir, una procesión o algo que se va internando por la ciudad y va esparciendo el eco de este piano, que también como que remite como a la historia un poco de la ciudad, ¿cierto? Es la historia de la clave, de la calle, que es la calle clave, que es por donde entró el primer piano que llegó a, claro, Chile. Sí. Igual antes, porque además dice habladurías, entonces habladurías. La primera vez que nos vinculamos acá en la radio... Gregorio hizo varias habladurías que eran en vivo los domingos, ¿cachai? Entonces, bueno, a ver si también puedes expandir un poco en torno a este concepto o idea de las habladurías. Sí, bueno, primero, también para los que se estén integrando en la escucha del programa, entonces en Eco Migratorio, de alguna manera se preparan las energías para que nazca, para que despierte el criollo sónico. Y el criollo sónico, hay que entender que no es un ser humano, sino que es una energía sónica que gira en espiral entre hacerse escuchar y escuchar, o que en términos del vacilar tiene que ver con el hacerse escuchar, que tiene que ver como con lo que uno quiere, con la fiesta, con el gusto propio, y escuchar afuera de eso, o sea, poner en duda eso. Y ahí están las dos otras nociones del vacilar. Entonces, de alguna manera, ecos migratorios es como la preparación de este entorno, de este ambiente. Y hacia el final del acto se va cortando el sistema, el tendido electroacústico que hay en el mercado, y el chamán, la figura del chamán, se lo lleva en ese parlante, se lo lleva prendido y se pierde en la noche de la ciudad. Entonces esta espiral como que de alguna manera se convierte en las sonoridades de la ciudad. Y interesantemente, casualmente, se dio que esa grabación que se lleva el chamán contiene el llanto de mi guagua recién nacida. Entonces eso fue algo que me di cuenta mucho después, de hecho. No nos dimos cuenta ahí, nos dimos cuenta después escuchando la obra. Oye, pero ahí está el llanto de la Martina. Y ahí llegamos al segundo acto, que va a ser la habladuría del piano clave. Y ahí entonces hay que hacer un pequeño paréntesis, porque yo en esos años, entre el 2020 y el 2021, entré a hacer una investigación con el apoyo del Instituto de Arte de la Católica de Valparaíso, porque justamente yo había desarrollado esta noción de la sensibilidad del vacilar y sus posibles ramificaciones como una sensibilidad latinoamericana. Y ahí pensé, bueno, pero entonces si yo digo que esto es una sensibilidad latinoamericana, ¿dónde está esa sensibilidad en la historia de Latinoamérica? ¿Dónde está? ¿Qué otras cosas que no provengan de mi práctica artística netamente yo vinculo con eso? Y bueno, obviamente habían referencias como de otros artistas que ya me estaban resonando, como por ejemplo Juan Downey, que estábamos hablando recién. O bueno, Vicente Huidobro, o Roberto Falabella, o la Sole de Fariña, por mencionar alguno. Pero en manifestaciones menos como de artistas, si me puse a pensar. Y ahí apareció entonces como paradigmático para mí de esto el monstruo del Festival de Viña, que fue lo que guía en el fondo esa investigación que tengo la oportunidad y la fortuna de poder realizar bajo el alero del Instituto de Arte. La fortuna digo porque no es una investigación que se basó bajo criterios académicos. Y eso en Chile es prácticamente imposible, que te den esa oportunidad en una universidad. Y bueno, entonces en investigar este monstruo también, que vamos a hablar más del monstruo, sí, si que nos da el tiempo, porque esa es la tercera parte de la trilogía. Hacemos tiempo. Pero entonces, en esa investigación, se me aparece el tema del piano en Valparaíso. Porque en Valparaíso se da una tradición muy excéntrica de piano y que de alguna manera tiene una popularidad, donde aparecen figuras bien marginales, bien extrañas, como más actuales, como puede ser Álvaro Peña, que toca como un piano como de juguete, o Jorge Chamber, que también tiene esa misma como cosa autodidáctica, menos irónico quizás que Álvaro Peña, pero y que más encima lo vincula con una cosa que tiene que ver como con la cultura de los changos. Entonces ya me parecía interesante eso. Luego también hay figuras más antiguas, como Armando Carrera, que parte su carrera como pianista en Valparaíso, en el puerto, en el cine mudo, en el restaurante de las torpederas, y que él se alcanza una fama mundial. De hecho, termina grabando en Nueva York, pero era totalmente desdeñado por el público culto, y entonces los pianistas propiamente tales hablaban de él como de un pianero, no como un pianista. Y entonces ahí también me encuentro con un artículo del musicólogo Juan Pablo González, que justamente habla de este fenómeno, de unos críticos musicales de Santiago que empiezan a desdeñar la tradición del piano porteño a comienzos del siglo XX y empiezan a decir que hacen umpa-umpas en el piano, como con un ruido totalmente estridente, pero lo que más les llama la atención a estos críticos, y esto está publicado en unos diarios de la época, es que a la gente les encantaba y les gustaba este piano como mal tocado, este como piano punk, como del puerto. Y decía, incluso el público culto se para aplaudirlos. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces eso me pareció interesante, como en el fondo esta apropiación del piano. Ajá. Y luego ya me topé entonces ahí con lo más, con la gema máxima, que fue la historia de la llegada al piano, la llegada del piano a Chile. Y que la historia comienza a finales del siglo XVIII, cuando el piano, en el fondo, estaba todavía en prototipos, digamos. No era el piano forte como que es de finales del siglo XIX o comienzo del siglo XX, como el típico piano de concierto ya como más cototubo. Pero en esa época, los pianos que se estaban desarrollando eran más cercanos al clavecín, a la espineta, a otro instrumento de teclado. Entonces todos ellos indistintamente se conocían claves, como claves. Y sucede que a finales del siglo XVIII, comerciantes franceses empiezan a traer como contrabando estos instrumentos, porque los españoles no permitían la entrada de estos instrumentos, como así de muchas otras cosas. Y entonces estos pianos empiezan a entrar como un desfile, primero como mitológico, porque es en la noche, entonces son estos grandes bultos que empiezan a entrar por la noche porteña. Perfecto. Apareciendo, hasta que esto empieza a popularizarse y a la gente, a la población local le empieza a llamar la atención qué es esto que está sucediendo, y empiezan a entender que están entrando estos claves, de manera que bautizan la calle como la calle del clave. Ahí no, esa es la calle del clave, por ahí entran, y eventualmente ya se empieza a convertir en una situación como de celebración. Y lo cual, en el fondo, gatilla hasta una aparición en el diario, cuando ya algún importador, cuyo nombre no recuerdo, trae un instrumento particularmente valioso. Y ese ya entra como desfile por la calle clave. Directamente. Entonces, claro, y entonces ahí la gente ya se reúne a ver la entrada de este piano clave. Y se da la cosa interesante, que luego es esa misma calle la que es clave en el desarrollo de los repertorios de la bohemia porteña. Entonces, claro, en esa misma calle estaba el cabaret de los Siete Espejos, que es el prostíbulo donde se desarrolla el uso del piano en la cueca. Luego también en esa calle estaba el bar Rock and Roll, que es el primer bar de rock and roll en Chile. Y luego todo ese barrio del barrio Puerto, alrededor de la Plaza Chaurren, es donde se empiezan a dar las fusiones, por ejemplo, del bolero con la guitarra eléctrica, en lo que son los Pajaritos Locos, por ejemplo, y que sustenta luego la aparición del rock andino, como con los Jaivas, con Congreso. Entonces, todo este como punto de ebullición cultural en la cual las tecnologías que trae el mar, que trae el puerto, y lo que baja de la cordillera, uh-huh, se unen en esta orilla, que es un vaivén que oscila entre lo que entra y lo que sale, y que es evanescente, que se va todo el rato deshaciendo y reformando. Entonces, eso me da la clave a mí para armar esta habladuría del piano clave, como recreando esta festividad de hacer, volvimos a hacer entrar un piano por la calle clave, uh-huh, a través de un poema, donde en el fondo lo que estamos celebrando es, si bien en ecos migratorios se trata de la generación de este ambiente que nos va a permitir, uh-huh, la aparición del criollo sónico, en el piano clave, en la habladuría del piano clave, se trata de los cuerpos. Se, sí, trata de los cuerpos humanos que van a hacer posible esta aparición también. Entonces, es un acto más poético. Ya no se trata directamente de hacer un tendido del vacilar o algo así. Este es un acto más cercano a la canción, más cercano al poema. Y ahí es donde para mí aparece el formato de la habladuría, que es una manera como de plantear temas. ¿Ya? De hablar, pero estar entre medio, quizás entre la charlatanería o el otra interés. Otra forma de vacilar la palabra. Sí, una, sí, manera de vacilar, que de hecho en su origen yo lo armé, la primera habladuría que armé, que fue en Sao Paulo, en un encuentro de estudio sonoro, y fue una manera de introducir el tema del vacilar. Perfecto. Como a través de una habladuría, decirles como, bueno, en el lenguaje académico de los estudios sonoros, se trata de tomarse muy en serio, pero ese tomarse muy en serio es a partir de puros criterios visuocéntricos, científicos, donde la materialidad está dominada por criterios analíticos y lógicos, que nada tienen que ver con lo sónico. Uh-huh. Entonces es como una contradicción, como que estamos hablando de lo sonoro, estamos hablando de lo vibracional, pero la manera de transmitir nuestro conocimiento no participa de esa vibración. Claro. Entonces, ese es el origen de la habladuría, en el fondo, como una manera de poder transmitir ese conocimiento sin salir de lo sónico. Uh-huh. Y luego ya se desarrolla más como una performance. Ya, y en la performance misma, para la gente que no la ha visto, cuéntanos que entra el piano montado en un camión, llega, claro, hace el recorrido. Sí, entonces hacemos un recorrido por la ciudad de... ¿La gente acompaña el recorrido? Claro, hubo gente que nos acompañó el recorrido completo. Perfecto. Y en este caso fue la habladuría del piano clave, que reapareció varias veces a lo largo del circuito, en el cual yo hice un recitado explicando un poco de qué iba este proyecto. Y entre medio de este también fuimos improvisando. Entonces yo iba en el piano de cola tocando, pero luego estaba Lucas Santana también arriba del carro haciendo percusiones. Estaba Ricardo Luna haciendo electrónica a partir de intervenir el piano. Estaba la Francisca Astorga haciendo voces, donde a ella también yo le pasé una especie de letra de canción, pero que agarré muchas canciones que mencionaban a Valparaíso. ¿Ya? Y que a través de un algoritmo así, pero muy sencillo, en el fondo fuese mezclando todas estas canciones, todos los versos, sin que pudiese haber una repetición como de una estrofa real de las canciones. Entonces le pasé esa letra y le dije, ya, improvisa como con eso. Perfecto. Y luego también, entonces, en ciertos momentos del recorrido, se convierte definitivamente ya en repertorios como tradicionales de la música porteña, y entonces ahí entra la cantante Katy Lúa y la pianista Gabriela Cáceres toman los instrumentos. Y también, acompañando este recorrido, apareciendo en diferentes puntos del recorrido, reaparece el chamán que estaba en eco migratorio. Entonces, él nos va acompañando en este recorrido, va como celebrando este carro, y hay un guiño ahí en el fondo de que de alguna manera este parlante que él se hubiese llevado durante la noche de la ciudad, y ahora ya estamos de día, uh-huh, y con harta luz de día, aparece este carro con el piano, es como si quizá no se habrá convertido ese parlante en este carro. Claro. me hace un poco también eco al el chamán como portador de fuego también. Como de alguna manera el fuego siempre es un elemento súper importante en, bueno, todos los elementos, pero digamos como que a la hora de hacer ceremonia se ocupa mucho el fuego. Tanto para algunos de los pagos a la tierra se queman, otros se entierran, ¿no? Pero como que en un momento pensaba en ese fuego sonoro que se lleva, que también es el fuego de la vida, ¿no? Como esa alusión que se hacía al nacimiento del criollo sonoro, y que como es un elemento transformador, claramente se puede transformar en otras cosas. Puede transformarse entonces en el carro, con el piano. Uh-huh. Y también luego seguir transformándose. Y de alguna manera este continuum del Samuel apareciendo también, haciendo su chamaneo, que me gusta como tú lo definiste, se me va a ir la palabra ahora, pero un poco como chamán de la basura, ¿no? Sí, bueno, esa es su propia definición, o chamán de los márgenes lo llaman. Claro, pero que de alguna manera también es como más contemporáneo, por así decirlo. Claro. No en esa figura como también a veces, y sobre todo desde el New Age occidental, como tan purista del chamán, claro, del chamanismo, así como que no, si los chamanes son todos buenos, así, o seres de luz. Y tampoco intentando tener como una autenticidad, sino que reconociendo en el fondo que acá hay como un acto de apropiación, hay una suciedad, sí. ¿Les parece si escuchamos? Sí, sí. Vamos a escuchar un extracto breve de un minuto, luego les vamos a dar las claves para este piano clave, las llaves de los reinos de Gregorio Fontaine, para que puedan adentrarse también en sus distintos delirios, recorridos y derivas. Pero no todavía, así que sigue en sintonía. Vamos con un extracto de piano clave aquí en radiosonami.org. Esto es Ensayo y Error. Estábamos escuchando un clip de El Piano Clave, aquí con Gregorio Fontaine, fundador del Laboratorio del Eco. Así que por si aparece algún eco en alguna parte de toda esta grabación, ya saben, es el espíritu aquí que está dando vueltas. Andrea, ibas a comentarnos, sí, algo. Sí, no, que me acordé de esta idea de una nave que portaba un piano. Había una novela de Saramago, me parece, que es como que crean un globo, que es una nave que se llama La Pasarola, en el siglo XVII, donde la idea era como montar en este globo, no me acuerdo si el personaje era Scarlatti, pero montar en ese globo que volaba, sobrevolaba la ciudad, un clavecín. Y es como parecía esa idea de subir un instrumento que no es para nada transportable, así como... Y bueno, la idea también de esto de rememorar y de la idea del carnaval también está como del carro alegórico, no sé, que vuelve de nuevo a la idea de la fiesta. Preguntarte un poco cómo la gente recibe esto, cómo la ciudad recibe esta irrupción de sonido, que es también sonido memoria, o sea, son muchas cosas. Sí, eso fue bien... bien increíble y bien inesperado, porque la verdad que cuando yo comencé con la acción, y ahí también conversando con, no sé, pues, por ejemplo, con el Patricio González, que fue como uno de los productores, y también con otra persona que estaba con el Klaus, que se iba a hacer a cargo un poco de la seguridad y todo. A partir de esta conversación, en el fondo, de gente que conoce ya mejor en el territorio propiamente tal, me dijeron, acá tenemos que tener cuidado porque la gente se puede enojar, porque de partida la música que estamos haciendo no va a ser música, excepto los dos o tres canciones que pusimos de bolero y cueca. El resto, como todas las zonas como de improvisación y la habladuría, y acá la gente puede ser súper territorial, sobre todo en los alrededores de la Plaza Chaurren, en relación a que nosotros lleguemos como a imponer una sonoridad que ellos no han pedido. Entonces yo estaba igual asustado porque a pesar de que en el fondo, a nivel simbólico, histórico, estábamos celebrando la cultura de ahí, en estricto rigor, igual estábamos haciéndonos escuchar un poco más de la cuenta. Claro. Y fue impresionante, fue que la gente también, yo creo que colaboró el hecho de que se acababa de acabar la pandemia. Y entonces, de partida, Valparaíso necesitaba algo, alguna actividad como de celebración y de felicidad. Entonces fue demasiado bienvenida la aparición de este carro. Y hubo gente que se nos unió desde el comienzo. Bueno, obviamente había alguna gente que venía dateada, como por el Festival Puerto Idea, pero hubo mucha gente que nos siguió espontáneamente. Y cuando pasamos por toda la zona de la Plaza Chaurren y todo, que es la entrada por la calle Clave y toda esa zona, salía la gente a mirar y luego algunos amigos me comentaban que, por ejemplo, alguna gente le había preguntado, oye, están filmando una película, no sé, y aplaudían, estaban muy motivados, así como muy contentos de que esto estuviera sucediendo. Eso fue bacán. Y después, bueno, nos metíamos por calles más, con más tránsito, con más tráfico, y era muy divertido ir tocando piano en este camión. Sí. Y de repente pasaban las micros por el lado y veía ya todos los pasajeros como tiran como con el micrófono, con los celulares, claro, grabando. Igual lo que me hacía pensar cuando decían esa reflexión que tenían tal vez de que era una intervención sonora que tal vez no era bienvenida o no, que no la habían pedido. Claro. Plaza de Chaurren y bueno, las plazas de Valparaíso están llenas de intervenciones, sí, no pedidas, ¿no? Porque claro, de alguna manera, me acuerdo también hay un libro por aquí de Tsunami Ediciones con Jason Kahn que estuvo un par de varias horas en Plaza de Chaurren y da un recuento de varios fenómenos sonoros que sucedieron en ese puro día. También estábamos en el estallido, qué sé yo, pero claro, siempre él está la señora loca gritando que sale en ese libro, que es una señora que realmente grita fuerte, pero aparte de eso de repente están los evangélicos con un parlante y al mismo tiempo de repente justo está alguien de alguna asociación que puso otro parlante en la otra parte de la plaza y están como compitiendo, entonces uno le ora a Dios y el otro está tocando punk, ¿no? Entonces como que, bueno, desde eso hasta veces que estuvo Ensamble Majamama, una vez tocó en el 2009 si no me equivoco, en Plaza Chaurren, puro ruidismo, cuatro parlantes. Bueno, más como onda Tsunami, pero también así, siempre la recepción es súper sorpresiva. Eso, como que siempre hay algún tipo de sorpresa. Desde que se te integre o te putee uno de los borrachines. Claro. O cualquier otro tipo de fenómeno medio folclórico de esa maravillosa plaza. También Casa del Liberty, dentro de otros antros que aún continúan con una tradición que ya está casi extinta. Sí. Y bueno, y pasando a la... para que alcancemos con el tiempo. Después, cuéntanos cómo esto va hacia la última... Claro. El último capítulo de esta trilogía. Entonces, recapitulando un poco... Que no sé si está cerrada o es algo no, que... No, está cerrada. Está cerrada. Bueno, entonces, claro, Ecos Migratorios se trata un poco de generar el ambiente que finaliza narrativamente con este tema del llanto del bebé recién nacido. Y luego viene el piano clave, que es como el desfile por la ciudad, la aparición de estos cuerpos. Entonces quizás este bebé que ya lloró, ahora ya se está expresando, ya está siendo como el ser humano. Y ahí también tuvimos otra coincidencia parecida a la del bebé, que una de las personas que nos siguió durante todo el recorrido es el Poncho, como se conoce, que es uno de los habitantes ahí de la Plaza Chaurren, de la calle. Poncho, sí. Y él se fue tocando la flauta dulce, como espontáneamente, casi todo el recorrido. Es que le un mega performance. Y en un momento se me acercó y me dio la mano agradeciéndome y me dio un corazón de piedra pintada plateada que tenía en el bolsillo. Me dijo, toma este corazón de piedra. Y entonces... como que ya teníamos el llanto del bebé sin querer y ahora teníamos el corazón de piedra. Y entonces estas dos cosas como que se sumaron, como va a decir, el tercer acto va a ser la aparición finalmente de el criollo sónico, donde se une lo humano y se une al material no viviente, se une a la piedra. Entonces ya tenemos el corazón de piedra, ya tenemos el llanto, ya tenemos los cuerpos y ahora finalmente viene la aparición de este ser. Y entonces este ser aparece tomando al monstruo del Festival de Viña como una especie de paradigma desde la cultura popular de lo que queríamos explorar. Y entonces, partiendo por el monstruo del Festival de Viña, que creo que, bueno, ya podemos asumir que los oyentes quizás saben lo que es el monstruo del Festival de Viña. No lo pueden googlear. Y lo interesante es que en Wikipedia se menciona que quizás esto tiene que ver con la acústica del anfiteatro. Y entonces yo fui a explorar este tema. Y sí sucede que el anfiteatro quizá está, se podría argumentar que está mal diseñado. Porque un anfiteatro, que viene como de los griegos, está hecho para que los sonidos que suceden en el escenario se amplifiquen hacia las tarimas y suenen más fuerte en la zona del escenario que los sonidos que se generan en las tarimas. Pero lo que tenemos en la Quinta Vergara es que este anfiteatro está invertido, de manera que los sonidos que se generan en el público resuenan con fuerza en la zona del escenario, lo cual podría explicar acústicamente por qué el artista se intimida con el público en el festival. Y lo interesante entonces es pensar que el monstruo del festival no es el público y no es el artista, sino que es la energía que hace vacilar al artista y a la audiencia de manera que sus roles se invierten. Entonces tenemos que el que tenía que escuchar es ahora el que se hace escuchar. Y el que escuchaba o el que se hacía escuchar ahora tiene que escuchar. Y cuando eso sucede, cuando esa desorientación de energía sucede, es que despierta el criollo sónico. Entonces el criollo sónico despierta por la acción, por el hacerse escuchar del público, por el dejar de hacerse escuchar del artista. Entonces aparece desde el pivote del yo, del ego individual de cada persona, pero es una energía que nos sobrepasa y que tiene que ver con lo humano y lo no humano. Y entonces también es muy interesante que esto sucede en un evento que transcurre acorde a la lógica occidental por excelencia, que es el gran artista, la estrella, que todos se reúnen para maravillarse con este gran personaje, este héroe romántico que está en el escenario. Y entregarle una gaviota. Y celebrar esta figura. Entonces está ese principio occidental. Pero lo que sucede con el monstruo es que aparece la Pachamama. Aparece una vibración conjunta, aparece un ecosistema. Donde también es interesante pensar que podemos usar la palabra eco en los dos sentidos, como de ecología y de resonancia. Y claro, ahí, por ejemplo, la gente que puede estar en contra de esto puede decir, no, pero es lo mismo que en el circo romano. Uy. Pero no es así, porque en el circo romano está la figura siempre del César, que es el que autoriza la expresión del público. Entonces nunca se invierte la relación entre los que están en la arena o los que están en el escenario y los que están en el público. Y de hecho lo que se trata en el Coliseo Romano es que el César controla a ambos. El César, si decide, escucha al público y le puede perdonar la vida a los gladiadores, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con el monstruo del Festival de Viña. El festival, el monstruo, es una cosa que pasa por encima de cualquiera. Aplasta. Claro. Y que los deja a todos presentes. Entonces, la obra que propusimos para esta tercera edición, que fue El Monstruo de Ecos, es justamente la idea de explorar este espacio de la Quinta Vergara como el lugar donde despierta el criollo sónico como monstruo de ecos. Y que es esta energía que atraviesa tanto lo humano como lo no humano, tanto nociones como occidentales como no occidentales, y que entonces, vinculándolo con lo latinoamericano, aparece también el sentido como original del término monstruo, que no tiene que ver con un personaje mitológico, sino que tiene que ver con una demostración, o sea, un demostrar algo que es como mágico. Algo que no está en la normalidad y que nos da un mensaje acerca de nuestro futuro. Perfecto. Y entonces ese es el sentido de monstruo que tomamos nosotros, y de hecho en el poema, sobre todo al comienzo, se repite la frase propiamente tal que de la cual proviene la palabra monstruo, que es el latín, y es como monstrat futurum, ya no me acuerdo. era por ahí, así era monstrat futurum. Sí, entonces es una demostración, es una demostración de lo que puede ser nuestro futuro, si nos salimos como de la lógica como imperante, y no permitimos esta monstruosidad en el fondo, que sería, entonces es como una especie de llamado al criollo sónico. Perfecto. Y cuéntame, ¿cómo es la acción? Es como, ¿qué elementos aparecen en escena? Bueno, ahí también había como una disposición espacial también. Espacial, claro. Sí, particular. Porque la idea de romper con esa idea del centro escenario único artista que claro. Está ahí al medio. Bueno, y no había público. Claro, no, pues en el fondo también tuvimos la intención original de que esto fuese una cosa con público, pero ya que nos prestaran la Quinta Vergara, fue una odisea, sí. Fue otro monstruo. Y que entonces fue como, ya, se las pasamos de noche, hagan lo que quieran, pero no puede entrar nadie que no sea de la acción nomás. Y bueno, cuando realmente salió esa aprobación, yo realmente me di cuenta que tenía que armar un tendido, como un poco parecido al de Econ Migratorio, pero mirando el plano y todo en un espacio que era inabarcable como para hacerlo yo solo de partida. Entonces, en ese mismo instante, adivinen a quién llamé por teléfono. A Rodrigo. Entonces lo invité a que empezáramos a diseñar este tendido en conjunto. Y lo invité a él y invité a Pablo Saavedra también, donde entonces ahí como... La idea fue ver entonces cómo conectar los diferentes puntos de eco de este espacio a través de la transmisión electroacústica y donde entonces, por ejemplo, en el escenario se pone un parlante que es un péndulo. Entonces, desde la danza, que habían tres bailarinas, la Alexandra Mabe, la Valesca Minchel y la Daniela, cuyo apellido es... Lo buscaremos. Y bueno, ellas tres entonces van haciendo moverse este parlante péndulo que en diferentes puntos puede ser transmitido por un sistema de alambre hacia unas columnas. También descubrimos que las columnas del anfiteatro son todas huecas. Entonces el anfiteatro en sí mismo era como un instrumento de resonancia. Perfecto. Ya. Y entonces se da toda esta circulación donde también desde el punto más resonante de la parte del público está la Ana María y yo. La Ana María y yo haciendo voces y piano. Y luego más arriba en la galería estaba Lucas Santana entre sus propios instrumentos de percusión, pero también percutiendo la estructura misma del anfiteatro. Y toda esta performance sucede primero aparece Samuel, el chamán que nos ha acompañado durante todo el rato, pero él solamente aparece al comienzo y es como si desapareciera en el fondo. O sea, como que se disuelve. Y luego entonces también, bueno, está Rodrigo recibiendo el sonido que proviene del escenario en una de estas columnas. Y luego está Pablo Saavedra en otra columna también recibiendo el sonido y con la posibilidad de generar vibraciones también en materiales. ¿Tenemos el apellido? Sí, es Daniela Villanueva. Daniela Villanueva. Y claro, ahí echamos mano a algo que vengo haciendo como, no sé, como ¿cuánto tiempo ha pasado? Como 12 años, 14 años, que es retroalimentar alambres. Uh-huh. Entonces teníamos pusimos dos alambres muy largos, bastante gruesos, sí, de dos grosores distintos para probar. Uh-huh. Uno lo tenía yo, el otro lo tenía Pablo, y entonces podíamos recibir frecuencias de aquí para allá y cada uno lo ocupó de distintas maneras. Yo armé unos loops de feedback también con hilo, que es parte de lo que hago. Y entonces teníamos como este ecosistema que también de una forma u otra simbólicamente, o no tan simbólicamente, físicamente conectaba el escenario con con los pilares donde nosotros nos hallamos. Entonces estábamos conectando así físicamente, tirando líneas geométricas, una geometría específica, desde el público hacia el escenario. Claro. Uh-huh. Y donde también la transmisión sonora que se daba por estos cables, por estos tendidos, No todo provenía solo como de las resonancias que se estuviesen produciendo en el anfiteatro, sino que también se alimentaban sonoridades. Entonces, un poco como lo de Ecos Migratorios, donde también hay una suciedad, no hay una búsqueda de una pureza como si fuera un experimento científico. Entonces, por ejemplo, hacia el final de la obra, incluso yo tiré grabaciones del Festival de Viña. Ah, ya. Entonces se escuchan aplausos, se escuchan ¿por qué en este anfiteatro? Se escuchan voces así, como grabaciones históricas del monstruo. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Y esto se iba improvisando? ¿Cómo se iba desarrollando? En toda la trilogía hay un poco un sistema de trabajo similar, en el fondo, que yo tengo como una idea, una noción de qué es lo que quiero, y luego invito a participar a otra gente, pero no los invito como a mí, como quien dijera, como el compositor dirigiendo a sus intérpretes, sino que, por ejemplo, Samuel es su propio como output artístico, como este chamán. Yo no le estoy pidiendo que él se ponga un disfraz, por así decirlo, que yo le estoy pasando, o que le digo, hazme una performance siguiendo estos criterios. Lo elijo a él como colaborador porque me gusta su trabajo y quiero que él lo pueda desarrollar en el marco de estas obras. Y así con cada uno de ellos. Entonces, la idea es que en ese sentido el proceso es abierto. O sea, porque cuando invito a Rodrigo, como él mismo estaba comentando, la idea de este hilo que se tensa con estos loops de feedback, eso es propuesta una cosa. Es propuesta de Rodrigo. Claro, perfecto. Yo como que lo invito a colaborar en que diseñemos esto en conjunto. Uh-huh. Si bien quizás yo me voy a quedar como con la autoría de la obra, como más en tu plano general, pero es una colaboración en su interior. Uh-huh. El Lucas también andaba con esas tormentas gigantes. Claro, sí, pues de unos resortes que los conectó a la estructura también. También los conectó a la estructura. Y eso era interesante porque esos resortes también son alambre. Sí, pues. Entonces de alguna manera como también, yo creo que en esa libertad de la invitación, como cada una de las personas que participa trae su práctica o sus hábitos y la integra dentro de este diseño. Y también se permite una permeabilidad hacia lo que está sucediendo en este feedback también, ¿no? Como en esta idea de esa escucha que también quiere ser escuchada. Claro. Porque ahí también, yo también estoy haciéndome escuchar con mi geometría, con mi alambre, con el eco que se genera dentro de ese alambre. Uh-huh. Porque al final cuando él me mandaba una señal, uh-huh, que yo reproducía dentro del alambre, y que teníamos micrófonos de contacto en los extremos opuestos de los alambres, dentro de eso había otro universo, otro monstruo que se activaba, sí, también. Bueno, y eso hay que en algún momento revisar las grabaciones, porque bueno, esto fue grabado también. ¿Cómo cuántas grabadoras tenía? Muchas grabaciones muy de distintos, claro. Y entonces también hay quizás cuántas obras paralelas estaban, claro, sucediendo al mismo tiempo. Claro. Que sería interesante en algún momento poder revisar. Bueno, San Fondal, escúchanos. Ah. O sea, no había público, ustedes se escuchaban entre ustedes, no había alguien que estaba afuera escuchando. Bueno, igual había otra gente, bueno, estaba el Jorge Acevedo a cargo de la parte del registro audiovisual. Estaba también, por ejemplo, Miguel Hernández, estaba haciendo grabaciones de audio de manera más libre. Luego estaba todo el equipo de técnico, que ahí está mi partner, el Max Binder, que él es el que, como jefe técnico, digamos, de las tres obras. Estaba Walter V también, que nos acompañó como productor de las tres acciones. Uh-huh. Y como había un pequeño catering por ahí, también habían algunos colados. Bueno, y el catering está a cargo de, ¿cómo se llaman estos chiquillos? La van. Sí, tenían una van. Bueno, ya nos acordaremos. Pero está fino ese catering. Está súper bueno. ¿Y cuánto duró esta acción? La acción, lo que quedó grabado. Porque como que podría durar mucho. Sí, pues. Pero bueno. ¿Cómo se deciden esos momentos? No, yo igual genero, para las tres acciones, de hecho, una especie de partitura. No tan específica en los contenidos, pero sí en una especie de recorrido. Entonces, como que No sé, pues ya sabíamos que después de, las palabras de Samuel, partía, por ejemplo, Rodrigo y Pablo haciendo algo. Después de un rato entra la Ana María y yo, luego entonces de a poco la acción se iba moviendo hacia el escenario. Y así entonces vamos haciendo como un recorrido que nos permite explorar y que cada uno tenga su expresión. Y entonces eso ya estaba definido. Y luego, como, bueno, obviamente, Puerto Ideas también nos apoyó impresionantemente con todo esto, pero también obviamente ellos quieren que esto tuviese una salida a público. Entonces lo que se hizo fue que este registro se tomó como materia, como prima, para hacer como una obra escénica que retomaba algunos de estos elementos en escena, más mostrar el video en el teatro de la ex cárcel. Entonces ahí se generó una como reversión o como de realidad virtual entre lo que está sucediendo en la pantalla. Se puso un alambre también colgando desde la sección del público en el teatro de la ex cárcel hasta el escenario. El Lucax estaba detrás del público también. Entonces como que de alguna manera se llevó la experiencia al teatro del Parque Cultural. O sea, hubo otro momento del... Claro, pero a lo que iba con eso es que eso nos dio un poco el pie forzado de cuánto tenía que durar esta acción. Perfecto, perfecto. Algo, esa última fase lamentablemente me la perdí por cosas de viaje. Creo que estaba en Bolivia y son Andes. Cuéntame la recepción del público. ¿Cómo fue así? ¿Qué comentarios como recibiste de todas estas ideas que tú pusiste a dar vueltas ahí? ¿Con el monstruo Eco? Sí. No, fue bien, bien increíble. Porque, bueno, la obra igual es densa, yo siento. Aunque tiene sus momentos líricos, tiene sus momentos medios canción. O sea, bueno, para mí todo esto tiene que ver un poco con la canción y por eso también siempre está la parte poética en el fondo, como la letra de la canción está siempre presente. Y entonces, bueno, pero... Claro, había gente bien variada porque de partida se invitó como a juntas de vecinos, como que se trató de apelar a públicos bien locales. Y bueno, como era el tema del Festival de Viña y todo, ahí había un gancho, pero la obra en sí no tiene nada que ver con ese mundo sonoro, entonces como... Claro, porque la gente iba y no sabía qué se iba a encontrar, es como bien... Sí, pues, pero no... Fueron a ver a Faith No More. No. Fue súper positivo, yo te diría que... Un poco lo que comentaba antes, donde yo he sentido un poco más de hostilidad, ha sido como en el mundillo como del académico serio. Como de que, no, esto es el Festival de Viña, como que no es tema para estudiar. Claro, y también donde ahí se reflejan mucho de repente como los modelos como coloniales que se imperan en la academia, donde como... No se van a tomar en serio una investigación que plantea que el monstruo del Festival de Viña es como paradigmático de una sensibilidad que rompe con los patrones occidentales. Claro. Bueno, yo creo que estamos más o menos que llegando al final. Podríamos escuchar. Porque ya estamos en una hora y cuarto. Así que lo que yo les voy a sugerir, queridos amigos, es que nos despidamos y nos quedamos escuchando en la despedida un extracto de este monstruo de ecos. Pero para eso entonces quería aprovechar de darle la oportunidad aquí a Gregorio para que, bueno, se despida y también nos entregue todos sus contactos de redes y quizás nos diga, bueno, se viene tal cosa porque se vienen algunas cosas. Entonces te dejamos ahí la palestra para entregar tus links y, bueno, contarnos qué se viene. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Rodrigo, por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Y, a ver, bueno, mi página web es gregoriofonten.xyz, donde están todos estos materiales y también mis vínculos a redes sociales como Instagram, donde estoy como Greg Font. ¿Qué más les puedo contar? Que, bueno, todo esto de la trilogía del criollo sónico se está preparando también como un libro que esperamos salga por Tsunami Edición. Estamos en eso, estamos trabajando para hacerlo realidad. Pero les digo a usted y sobre todo a la Andrea que yo no quiero apurar ese proceso porque quiero que el libro quede bien, quede todo redondo. Todo su tiempo. Y, bueno, eso... Y nada, pues que... Ah, también contarles que en el fondo la habladuría del piano... Clave tuvo como su hijo Y ahora se está planteando hacer el piano clave como un evento que ya se desprende de el acto poético como mío, a ojalá convertirse en un acto anual donde se celebre un poco esta cultura de orilla que se da entre la cordillera y el mar y que es como característica de acá. Y entonces este año se va a dar nuevamente el piano clave con otro repertorio en el marco del Festival Rocódromo. Perfecto. Así que ahí están todos invitados, eso en diciembre. Feliz. Súper. Bueno, y hay algo que va a suceder, creo que el 12, ¿puede ser? ¿De septiembre? Ah, bueno, sí. Perdón por soplar. Claro, bueno, como en el laboratorio del Eco, que no es una es una productora, pero como tenemos un espacio, estamos empezando a reorganizar, porque hace un tiempo lo hacíamos, luego lo perdimos la oportunidad, pero ahora la estamos retomando, de hacer unas sesiones de encuentro donde invitamos gente de diferentes disciplinas ligadas como a las artes del tiempo, quizás, como arte sonoro, performance, poesía, música, y generar un lugar de encuentro en Valparaíso para las audiencias y artistas interesados en eso. Y el 12 de septiembre va a ser la primera que hacemos de esas en la Galería Municipal de Valparaíso. Así que ahí, atento a las redes, vamos a estar replicando, resonando, para poder integrarnos esto. Esto, de hecho, va a estar saliendo al aire el 5 de septiembre, así que tienen tiempo para anotarlo y poner la alarma para ese día. Andrea. Bueno, nos despedimos, Gregorio. Seguimos entonces vinculándonos acá en Tsunami, con Tsunami Ediciones, para la edición de tu libro. La idea es como seguir escuchando, porque la idea es escuchar, ¿cierto? Así que cerrar esta entrevista con un extracto de tu propuesta del Monstruo de Ecos. Muchas gracias, Gregorio. Vale, gracias. Nos estamos Muchas viendo. Gracias a ustedes. Hasta siempre, Radio Escucha. despierta en este anfiteatro cuando los sonidos que provienen desde el público son tan expresivos como los del escenario. El monstruo de eco despierta en este anfiteatro cuando los sonidos que provienen desde el público son tan expresivos como los del escenario. El monstruo de eco despierta en este anfiteatro cuando los sonidos que provienen desde el público son tan expresivos como los del escenario. Monstrat futurum de los ecos demostración de cifra de nuestro norte reversible. Sonora se pierde desorientando quien expresa y quien escucha. Somos lo que no somos. Thank you. Acabas de escuchar Ensayo y Error, un programa de Tsunami Visiones, aquí en radiotsunami.org. Nos escuchamos en el próximo capítulo.